Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo, para quienes se suman hoy por primera vez, que pueden encontrar este y todos los programas de Hora Libre en nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec. @programa.rec, o si no, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, donde van a encontrar no solo este ciclo radial y los ciclos radiales que se transmiten por otras radios amigas, sino también un montón de material para que puedan investigar y trabajar en sus casas. Les cuento que hoy tengo una escuela muy especial acá dentro del estudio de radio, una escuela muy querida para mí, porque es una escuela en la que trabajo como tallerista de programa REC hace un montón de años, junto con la seño, en este caso, Constanza Fernández Gioia. Voy a presentar a los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela Virgen General, la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, que están acá y van a contarnos cómo se llaman, arrancando por mi izquierda. Contanos cómo te llamás. Me llamo Enzo. Bienvenido, Enzo. ¿Por acá? Me llamo Uma. Hola, Uma. ¿Cómo estás, Uma? Bien. ¿Todo bien? Sí. Me alegro. ¿Por acá? Emi. Hola, Emi. ¿Vos estás bien? Qué bueno. ¿Por allá? Hola, me llamo Andrés. Bienvenido, Andrés. Y ahí, por último. Hola, me llamo Liam. Hola, Liam. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué se siente estar en la radio? ¿Está bueno? ¿Les gusta? Sí. ¿Tenían ganas de venir? Sí. Buenísimo. ¿Están un poco tímidos por ahí? ¿Un poco nerviosos? ¿Nerviosas? Sí. ¿Sí, no, Andrés? Bueno, pero es normal, porque me imagino que es la primera vez que ustedes vienen a una radio, ¿no? Sí. ¿Habías ido, Enzo, alguna vez a otra radio? No. ¿Y qué te pareció esta radio? Háblame acá bien cerquita del micrófono, así te escuchamos, sí. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Sí. ¿Te la imaginabas así? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a contarles primero cuántos años tienen ustedes. Dijimos que están en primer grado, pero por ahí del otro lado la gente no sabe cuántos años tienen los nenes y las nenas que están en primer grado. ¿Vos cuántos tenés, por ejemplo, Enzo? 6 años. ¿Uma? 6. También 6 años. ¿Por acá, Emi? 6. ¿Andrés? 6. ¿Andrés también 6? ¿Y por allá, Liam? 6. ¿Y se viene algún cumple de 7? ¿Cuáles son los primeros cumples, sabemos? ¿Algún cumpleaños de alguno de julio? Parece que se viene el cumpleaños de alguien. ¿De quién? De Agustín. De Agustín, que ya nos va a acompañar en el próximo bloque y nos va a contar cuándo es su cumpleaños. Les quiero contar a quienes nos están escuchando que estos niños y estas niñas han venido hasta acá acompañados por Mariano, que es el bibliotecario de la escuela, y también por papás y por mamás, que hacen posible que esto suceda, ¿no? Porque necesitamos que haya adultos que también nos acompañen. Y por eso vamos a agradecerle a Amalia, la mamá de Andrés, a Matías, el papá de Ramiro, y a Agostina, la mamá de Agustín, que se organizaron su día con todo lo que eso implica y nos acompañaron para que acá ustedes puedan venir a la radio. Y desde ya a la señor Connie, que siempre está acompañándonos y que nos está acompañando ahora también adentro del estudio. Connie, ¿querés saludarnos? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, acá. ¿Una vez más acá? Sí, sí, contentos. Están un poco nerviosos, me parece. A mí me parece que sí. Muy emocionados a la mañana por venir. Bueno, pero ya vamos a ir rompiendo el hielo, porque ya nos conocemos. Lo que pasa es que este es un lugar nuevo donde había mucha expectativa puesta, había muchas ganas de venir a la radio. ¿Qué tienen ganas de contar? Por ejemplo, a vos, Enzo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué puedes contarnos de vos? ¿Hay algo que te guste? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta jugar a la pelota? ¿Algún juego de mesa? ¿Qué te gusta, Enzo? Pintar. Pintar, perfecto. Por acá, Uma, ¿qué cosas te gustan hacer a vos? Dibujar. Dibujar. Por acá, Emi. Dibujar. También dibujar. Allá, Andrés. Escribir. Escribir. Algo importantísimo de lo que vamos a hablar hoy. Porque en primer grado se aprende a leer y a escribir, y en eso estuvimos. Así que vamos a contarles después de qué se trata esto de escribir. Y Liam, ¿a vos qué te gusta hacer? Me gusta hacer la tarea. ¿Te gusta hacer la tarea? ¡Qué bien! Porque a no todos les gusta hacer la tarea a veces. Da un poco de fiaca a veces hacer la tarea. Y cuéntenme, ¿cómo vinieron hasta la radio? ¿Vinieron caminando? No. ¿Cómo vinieron, Andrés? En micro. Vinieron en micro. ¿Y está cerca o está lejos la radio de la escuela? Lejos de la escuela esta radio. Porque la escuela, ¿en qué barrio está? ¿Alguien se acuerda del barrio de la escuela? Caballito. En el barrio de Caballito, que es un barrio, para que se puedan situar quienes no lo conocen, que está prácticamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y acá esta radio está en La Boca, está bastante alejada, así que tuvieron un largo camino por recorrer. Y la escuela queda en el barrio de Caballito. Yo conté al principio cómo se llama esta escuela, pero me gustaría que vuelvan a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama tu escuela? Virgen Generala. Escuela Virgen Generala, número 24, Distrito Séptimo. ¿Alguien se acuerda en qué calle queda esta escuela? Esa es media difícil. Yo se las digo si quieren. Queda en la calle Viedma, entre Aranguren y Avellaneda. Por si quieren ir a conocerla, es una escuela. ¿Es grande o es chiquita esta escuela? Grande. Es grande, es muy grande esta escuela. Y tiene una característica muy especial esta escuela, que es intensificada en artes. Entonces los chicos y las chicas hacen un montón de actividades artísticas, como teatro, ¿no? ¿Ustedes tienen teatro? Sí. ¿Qué hacen en teatro, Andrés? ¿O quién puede contarme qué hacen en teatro? Emi. Jugamos. Sí. Con una caja imaginaria. ¿Jugaron con una caja imaginaria en teatro? ¿Y ustedes qué tenían que hacer con esa caja? Teníamos que agarrar y actuar. Actuar. Y, por ejemplo, imaginar que esa caja eran distintas cosas, por ejemplo. Yo me acuerdo que hay un cuento que habla de todo lo que se puede hacer con una caja. Por ejemplo, ¿vos qué hiciste con esa caja, Enzo? Legos. ¿Legos? Bien. ¿Vos qué hiciste, Uma, con esa caja? ¿Jugaste con esa caja? Sí. ¿Y qué? ¿A qué jugaste? Yo me imagino, por ejemplo, que una caja puede ser un auto. Me meto adentro de la caja, si es grande, y se transforma en un auto. ¿Qué otra cosa más podría ser? ¿Vos qué hiciste, por ejemplo, Liam, con la caja? ¿Jugaste? ¿Estuvo bueno? ¿Nos contás ahí al micrófono? ¿Qué hiciste con la caja? ¿Te acordás? No, bueno, podemos contar otra cosa. Como, por ejemplo, ¿qué lugares hay cerca de la escuela? ¿Hay un club? La Plaza del Ángel Gris. Está la Plaza del Ángel Gris, muy cerquita de la escuela. ¿Qué otra cosa más? La plaza... Ir... Irlanda. La Plaza Irlanda, también muy cerquita de la escuela. La casa de Agustín. La casa de Agustín también. Y me imagino que muchas otras casas también, porque muchos y muchas de ustedes viven por el barrio. Y hay un club también cerca de esta escuela. ¿Cuál es el club más grande de toda la Argentina y a nivel mundial? Mundial. ¿Qué club es ese, Andrés? Ferro. El Club Ferrocarril Oeste, exactamente. Está ahí cerquísima de la escuela, está la cancha y un poquitito más lejos está la sede social donde se pueden hacer un montón de cosas. ¿Y ustedes van a Ferro o van a estas plazas, por ejemplo? ¿Alguien va a la Plaza Irlanda? Yo. Bien, un montón de ustedes van a la Plaza Irlanda. ¿Vos no vas, Liam? ¿A qué? ¿Vas a las plazas vos? ¿Vas a alguna plaza? Sí. ¿A cuál vas? ¿Vas a la del Ángel Gris? Sí. Bien. Y en la Plaza Irlanda hay algo muy lindo que a todos los chicos y las chicas les gusta, que es la... Calecita. La calecita. ¿Siguen yendo ustedes a la calecita o es para niños más chiquitos? ¿Vos vas, Enzo, a la calecita? No. No, por ahí es para más chiquitos. Ahí, no sé, ¿para qué le gusta en realidad? ¿Para qué le gusta? A mí. ¿A vos te gusta, Emi? A mí me encantaba también ir a la calecita. Y hablando de esto, de lo que nos gusta, de lo que sentimos, ¿qué se siente estar en primer grado? Venimos de dejar el jardín, donde éramos más chiquitos, más chiquitas, donde hacíamos otras cosas, jugábamos mucho en el jardín, ¿no? Se juega mucho. Y ahora en primer grado. ¿Qué se siente estar en primer grado, Enzo? Genial. ¿Genial? ¿Y por qué se siente genial? Contame. ¿Qué en te los gusta? Momentos de recreo. ¡Ah! Genial en los momentos del recreo. ¿Y en los momentos de clase? También. También, bien. ¿Y a vos te gusta estar en primer grado, Uma? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? El recreo. ¿También el recreo? Sí. ¿Y por acá, Emi? Recreo. El recreo. ¿Y ahí, Andrés? ¿Qué es lo que más te gusta estar en primer grado? ¿Querés contarnos? Vos antes mencionaste antes algo que te gusta escribir. Hacer la tarea. Y hacer la tarea. ¿Qué te gusta más? ¿Matemática, lengua? Lengua. Bien, genial. ¿Y a vos, Liam, qué es lo que más te gusta de la escuela? Bien cerquita del micrófono, así te podemos escuchar. ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta hacer la tarea? ¿Te gusta el recreo? Un montón de cosas tenemos acá para contar que estuvieron haciendo los chicos y las chicas de primer grado y que ya les vamos a ir relatando en el resto de los bloques. ¿Alguien tiene ganas de mandar un saludo? Yo sé que del otro lado hay muchas mamás, muchos papás, muchos familiares, amigos, amigas escuchando. ¿Tienen ganas de mandarle un saludo? Emi, ¿quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién? Eloísa. A Eloísa, su compañera, que ya está próxima a entrar. ¿Por acá algún saludo, Andrés? No. ¿Por ahí, Liam, querés mandar algún saludo? No. ¿Por acá, Enzo? Sí, para mi papá, porque hoy es su cumpleaños. ¡No lo puedo creer! ¿Cómo se llama tu papá? Edwin. Le mandamos un beso enorme y le deseamos un muy feliz cumpleaños acá desde la radio. Mira, ¿quién se hubiese imaginado que hoy tu papá iba a recibir un saludo por la radio? Y por acá, Uma, ¿querés mandar algún beso? A Mateo. Un beso a Mateo le manda Uma. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Virgen Generala. Son de primer grado y vinieron a contarnos qué es lo que están haciendo en su escuela. Y ahora hay un grupo nuevo y se van a presentar. Vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? ¿Nos contás? Ámbar. Hola, Ámbar. ¿Por acá? Leopoldo. Leopoldo, por aquí. Aitana. Aitana, por allá. Eloísa. Jeremías. Eloísa y Jeremías, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Les gusta estar acá? Sí. ¿Alguna vez habían estado en una radio? No. Bien. Y escúchame, Leopoldo, ¿vos te imaginabas que esta radio era así? No. ¿Cómo te la imaginabas? ¿Más grande, más chiquita? Con una mesa circular. Ah, bien. Que pareció un laberinto. ¿Una mesa circular que pareció un laberinto? Sí. Hay muchas radios que tienen mesas circulares, así que estás en lo cierto. ¿Los demás habían estado en una radio, Jeremías, vos, alguna vez? No. ¿Y te lo imaginabas así? Sí. Bien. ¿Eloísa, vos? ¿Alguna vez estuviste en una radio? No. Tampoco. Y estábamos hablando acerca de qué les gusta hacer, acerca de qué cosas hacen en la escuela. Y ahora me gustaría que ustedes me cuenten a mí qué es lo que les gusta hacer a ustedes. Por ejemplo, Ámbar, ¿qué te gusta hacer a vos? Jugar con los compañeros. Jugar con los compañeros. Leopoldo, ¿a vos qué te gusta hacer? Me gusta jugar al fútbol y también jugar con los legos y jugar a la mancha. A un montón de cosas te gusta, qué bueno. ¿Por acá, Aitana? Me gusta pintar. ¿Te gusta pintar? Eloísa, ¿vos qué te gusta? Leer y escribir. Leer y escribir. ¿Y a Jeremías? Un partido. ¿Te gusta jugar un partido o ver un partido? ¿O por ahí las dos cosas? Jugar un partido. ¿De fútbol? Y que a mí me gusta jugar a la mancha pulpo y a la mancha... a la gallinita ciego. ¿Al gallito ciego? Ah, se sigue jugando ese juego. Lo jugaba yo cuando era chica y creo que hasta mi abuela lo habrá jugado ese juego. Y estábamos hablando también de qué se siente estar en primer grado. Pero ahora me gustaría que ustedes me cuenten qué hacen en el aula ustedes. Por ejemplo, cuando empiezan las clases y entran al aula, ¿qué es lo primero que hacen? Contame. Dejamos las mochilas, dejamos los cuadernos rojos, sacamos los cuadernos de escribir y nos ponemos a escribir. Bien. Y, buenísimo. Sí, Jere. ¿Y cuántos faltaron? Ah, y ahí toman asistencia para ver cuántos faltaron. Cielo. Y también sacamos la cartuchera. Sacan la cartuchera, elemental, elemental eso, porque en la cartuchera tenemos algo súper importante. Lápiz negro. El lápiz negro, el famoso y muy distraído lápiz negro, porque suele perderse con mucha frecuencia el lápiz negro, pero después lo terminamos encontrando. Y cuentos. Y leen cuentos con la señora. La bruja Winnie. Emi, Maemi. Y ya me van a contar estos cuentos que leyeron, como por ejemplo el de la bruja Winnie. ¿Y qué otras cosas más estuvieron haciendo aparte de leer cuentos? Por ejemplo, algo con números. Lengua. Decime, Leopoldo. También hicimos matemática y jugamos a la papa, unimos los puntos y sumamos y jugamos a la generala doble y a la generala. Bien. Ámbar. Hacemos lengua. Lengua. De matemáticas. Y de matemáticas. Y hablando de lengua, recién me mencionaban que leyeron varios cuentos. Uno de ellos, el de la bruja Winnie. Sí. ¿Cuál más leyeron? Eloísa, ¿vos querés decir algo? Cancionero. Estuvieron trabajando con el cancionero. Exactamente. La vaca Lola. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este bloque, del cancionero. Para eso, levantando la mano, ¿quién me puede contar qué es un cancionero? ¿Quién me cuenta qué es un cancionero? Leopoldo. Como que hacen canciones y tienen ritmo parecido. Bien, por ejemplo, un cancionero es algo que tiene canciones, algunas tienen ritmo parecido. ¿Te acordás cuáles tenían ritmo parecido de las que estuvimos practicando? El payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños. Exactamente. Esas dos tenían la misma melodía, lo descubrimos, fue todo un descubrimiento ese. Sí. ¿Y qué más? La vaca Lola y Susanita. ¿La vaca Lola y Susanita tienen la misma melodía? No, esas no tienen la misma melodía. Estaba tratando de hacer memoria, pero no. Pero sí son dos canciones que están en nuestro repertorio, en el cancionero que estuvimos trabajando. Exacto. ¿Qué más? Y de Sapo Pepe. El Sapo Pepe también es otra de las canciones que forman parte de este cancionero. ¿Qué otra canción? Y el lobo. Eloísa, levantando la mano, Jere, así todos pueden hablar. Contámelo. El elefante trompita. El elefante trompita. Sí, Jeremías. El lobo. ¿Cuál es esa? El lobo está. El lobo está, ahí va. ¿Y qué más? También la de la serpiente que anda por el bosque, que busca la parte de su cola. Ay, sí, esa está buenísima. ¿Ámbar? Y el sapo Pepe. Y el sapo Pepe, que es como el hit. Estas canciones, ¿son nuevas para ustedes o ya las conocían? Ya las conocíamos. Pero otras no. Bien. A una sí y a una no. Algunas sí, algunas no. Exacto. Sí, algunas sí, algunas no. La mayoría, sí, la mayoría, yo creo que ustedes ya las conocían. Porque ¿cuándo se las enseñaron esas canciones? Cuando éramos bebés. Cuando eran chiquititos, en el jardín. Entonces, las retomamos porque son canciones conocidas por ustedes y que nos sirven para algo muy importante que estamos haciendo en la escuela, que es aprender a leer y a trabajar y a escribir. Aprender a leer y a escribir, algo importantísimo que se trabaja fuertemente en primer grado y que por eso lo estamos haciendo a través de estas canciones. Sí, Leopoldo. Decime. También es, aprendemos el sonido de las letras para poder leer. Exactamente, cómo suenan cada una de las letras, las identificamos. Las palabras, que algunas tenemos que buscarlas en las canciones, ¿se acuerdan de eso? Usamos fotocopias, contanos, Jere, cómo trabajamos con eso. Las fotocopias hay que leer y buscar la palabra. Por ejemplo, ¿qué palabra buscamos en la canción del sapo Pepe? Pepe. Pepe, exacto. ¿Y qué otra palabra más buscamos, aparte de Pepe? Sapo. Sapo, bien. ¿Y qué hicimos con esas palabras? Las marcamos. Las marcamos. ¿Y después de marcarlas? ¿Qué hicimos? Contamos cuántas veces aparecía cada una de las palabras. Y así, de esta manera, vamos identificando distintas palabras y también vamos pensando palabras parecidas a sapo. ¿Qué palabra parecida a sapo conocen? Como que tenga letras parecidas. Sandía. Bueno, sí, porque empieza con S. Sol. Sol también empieza con S. Por ejemplo, sopa. Es una palabra súper. Sofía, exacto. Y un montón de actividades más que estuvimos haciendo con este cancionero que trabajamos en el aula. Y que aparte nos invita a divertirnos, porque bailamos un montón en el aula y cantamos todas estas canciones. Les quiero contar que estamos recibiendo muchos mensajes de sus familias y los voy a leer. Dicen así. Deniré Toro dice, hola Barbie, mami te está escuchando. Micaela Burgueño dice, hola. Leila Zimmerman dice, hola a todos y todas las de primer grado. Belén Finolo dice, Rami, acá la madrina y prima escuchándolo. Sandra Siacha dice, Ramiro Larenas, te mando un beso grande. La abuela Sandra te está esperando. Suerte. Edwin Baltasar dice, que es su cumpleaños porque es el papá de Enzo, nos dice, hola, buenas tardes, soy el papá de Enzo. Muchas gracias por recibir a los niños y Enzo, muchísimas gracias por el saludo de mi cumpleaños. Un beso grande, Edwin, que tengas un hermoso cumple. María Sol Finolo nos dice, hola, acá la tía Sol sí espera atenta para escucharte, Rami. Después tenemos un mensaje de la escuela. De toda la escuela, nos dice. Hola, chicos y chicas. Aquí Meme escuchándolas y escuchándolo. Los felicito. Está ahí Meme del otro lado. Le mandamos un beso enorme. Y también aprovechamos para agradecerle a Meme, que es la vicedirectora y que nos acompaña en este proyecto junto con la directora Andrea Minutela. Y por último tenemos dos mensajes más y seguramente iremos recibiendo a muchos otros. Uno es de Marcelo Cas, que dice, hola a todo primer grado, un beso para las chicas y chicos y uno muy grande para Máximo de su amigo Marcianito. Y por último, Luz Devota dice, hola chicos, ¿qué se siente recibir todos estos mensajes? Porque yo estaría súper contenta, pero los mensajes estos son para ustedes. ¿Qué sienten al recibir estos mensajes? Jeremías, ¿vos qué sentís? ¿Qué? ¿Te emociona esto? ¿Te gusta? Eloísa, ¿qué sentís con estos mensajes? ¿Estás contenta? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo estás? Nerviosa. Nerviosa. Y bueno, porque esto es algo nuevo. Es la primera vez que lo hacemos, pero no va a ser la única, porque vamos a volver. ¿Vos cómo te sentís, Ámbar? Feliz. Feliz. ¿Y vos, Poldi? Feliz también. También feliz. ¿Y por acá, Itana? Feliz. Qué bueno, me alegra mucho. Jeremías. Yo feliz. Vos también feliz. Bueno, me alegro un montonazo. Quiero contarles que todavía tenemos un montón de programa por delante. Nos quedan algunos bloques, pero me gustaría que antes ustedes, si tienen ganas, manden un saludito ahí del otro lado. ¿A quién tienen ganas de saludar? Yo. Empezamos por Ámbar, así lo hacemos en ronda. Dale, Ámbar, contanos. ¿A quién quieres saludar? Saludos. En general. Perfecto, me gusta. Así no te olvidas de nadie, nadie reclama nada. Está perfecto. ¿Leopoldo? A mi papá. ¿A tu papá? ¿A Itana? A Bárbara. A Bárbara, muy bien. ¿Eloísa? A mí y a Mariano. Muy bien. ¿Y Jeremías? A Máximo. A Máximo, muy bien. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con esto que es Hora Libre. Estamos transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo y hoy nos visita a la Escuela Virgen Generala. Vino primer grado. Hay gente nueva acá que está, me parece que muy emocionada. Y tengo muchas ganas de que nos cuenten cómo se llaman, porque yo ya los conozco y las conozco. Pero ahí del otro lado, seguramente no. Y sé que tienen muchas ganas de saber sus nombres. Así que vamos a arrancar por mi izquierda. Y el caballero me va a contar cómo se llama. Ramiro. Bienvenido, Ramiro. ¿Por acá? Mateo. Bienvenido, Mateo. ¿Por aquí? Andrés. Andrés, que ya nos acompañó en bloques anteriores. ¿Por allá? ¿Cómo te llamas? Renata. Renata, que hace muy poquitito que se sumó al grado. ¿Y por allá? Lionza. Lionza. ¿Cómo estás, Lionza? Bien. ¿Qué se siente estar acá? Contame. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás emocionada? Sí. ¿Alguien está nervioso? Yo. Yo. ¿Qué sentís, Ramiro? Contame. Que vamos a decir muchas cosas. Eso no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. ¿Y eso te da nervios? Sí. Bueno, ¿alguna vez habías ido a una radio? Nunca. Nunca. ¿Y te gusta? Sí. Bien. Mateo, ¿vos cómo te sentís? Bien. ¿Te sentís bien? ¿Estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo. Qué bueno, aparte te tocó una silla muy buena, que es la silla movediza. Sí. La que todos se amacan en esa silla. Sí. Por acá, Andrés, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Vos ya estuviste en el primer bloque y ahora viniste de nuevo. Recargado, sí, me imagino. A hablar de un montón de cosas. Por ahí, Renata, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Y Leonza? Bien. Volvimos a vos. Buenísimo. Bueno, estamos hablando acerca del cancionero. Estuvimos haciendo un reencuentro de canciones. Y me gustaría que ustedes me cuenten, por ejemplo, ¿cuál es su canción de este cancionero de que armamos en el cole? ¿Cuál es su canción preferida? Piénsenlo. ¿Y por qué es su canción preferida? Yo les voy a ir preguntando a cada uno. Leonza, ¿cuál es tu canción preferida de nuestro cancionero y por qué? La de Elefante. ¿El Elefante de Trompita? Sí. ¿Por qué es tu canción preferida? Porque siempre todo día la canto y es muy cortita. Y es muy cortita. Bien. Ramiro. El Sapo Pepe. ¿Por qué el Sapo Pepe? Así, con mucha seguridad me lo dijiste. ¿Estás muy seguro de eso? Sí, estoy muy seguro. Me encanta tu seguridad. Porque siempre la canto muchas veces. Bien. Y aparte la bailás, porque la otra vez que la estuvimos trabajando en el aula, vos querías bailarla esta canción. Sí, la quería. Yo me acuerdo muy bien. ¿Por acá, Mateo? El Sapo Pepe. También el Sapo Pepe. ¿Por qué te gusta esta canción, Mateo? No, porque me encanta y lo canté cuando era bebé. Claro, aparte son canciones que conocen desde muy chiquititos ustedes, ¿no? Sí. Por acá, Andrés, ¿cuál es tu canción favorita? Arriba Juan. Arriba Juan, para despertarse, ¿no? A la mañana. Y por ahí, Renata, ¿cuál es tu canción favorita? Sapo Pepe. También el Sapo Pepe. Parece que el Sapo Pepe ganó por goleada. Ganó el Sapo Pepe. ¿Se animan a cantar un poquitito del Sapo Pepe? Sí. Yo voy a contar hasta tres y ustedes arrancan, ¿eh? Bien entonados, con mucha energía. Cuento hasta tres y ustedes arrancan. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta. Le digo Pepe, Pepe, y él salta, salta, Pepe para. Y él salta, salta, Pepe para. Y él salta, salta. Te vas a marear, te vas a marear. ¡Excelente! Un aplauso para este coro. ¡Sí! Les quiero contar que seguimos recibiendo felicitaciones y no me quiero imaginar, después de cantar esta canción, todas las que van a recibir. Acá está Luz Devota, que dice: abrazos a los chicos y chicas. Un abrazo a Máximo de su abuela Luz desde Córdoba. Nos están escuchando desde distintos lugares. Después, Cora Torres dice: hola, soy la Abu de Elo, que recién se acaba de ir, Elo. Y me encanta escuchar a Elo y sus compañeros. Después tenemos a Marina Araujo, que nos dice: hola, qué lindo escucharlos. Soy la mamá de Máximo y obviamente quiero mandarle un beso grande para él y todos sus compañeros. Felicitaciones, chicos. Después, Nadia Perkovich dice: hola a todos, acá la mamá de Poldi. Leila Zimmerman dice: hola, Elo. Luz Devota les dice que son muy dulces. Sandra Chiachia dice: hermosa experiencia, felicitaciones a todos y a la Senio. Black Panther dice: besos a Salvi, orgulloso de vos. Oscar Samuel Marrero dice: hola, por aquí el papá de Leonza. Leonza, tu papá. Saludos a todos. Black Panther vuelve a decir: felicidades a todos los chicos. César Orlando Martínez, muchas gracias a la radio por esta visita. Es el papá de Máximo. Luz Devota dice, felicidades a todos los niños. Soy la abuela de Máximo, son re dulces. Y César Orlando también les manda saludos, y en especial a Maxi. Son los abuelos paternos. Saludos a todos y en especial a Eloísa de Martín Menaled. Y Matías Aiscorbe dice, hola, gran programa están haciendo. Disfruten de la radio. Matías, el papá de Andrés. Qué bueno, igual que tu papá que nos acompañó hoy acá a la radio. Qué buena esta repercusión con las familias ahí del otro lado. Y les quiero contar que si sus papás o sus mamás, o sus abuelos, o sus primos, o sus tíos, hoy no pudieron escuchar, porque hay mucha gente que ahora está trabajando, no se tienen que hacer ningún tipo de problema ustedes, porque este programa se graba y después lo van a poder escuchar todas las veces que quieran y compartírselo a sus parientes, a sus amigos, ponerlo en casa recontra alto para que lo escuche toda la cuadra. Todas esas cosas van a poder hacer. Así que si hay alguien que hoy no pudo escuchar, no hay ningún problema. No hay que ponerse mal porque este programa queda grabado. Y vamos a volver a nuestro tema, que es el cancionero. Recién me contaban acerca de sus canciones favoritas. Y yo les propongo otra cosa. Pensar en cuál de estas canciones, en cuáles de estas canciones hay animales. ¿Y qué animales son? Por ejemplo, la serpiente. La serpiente. El sapo Pepe. El sapo Pepe. El ratón. ¿El? La canción del ratón. El ratón, la del ratoncito. La vaca. La vaca Lola, la vaca más famosa del mundo, la vaca Lola. ¿Y nos queda algún animal más? ¿Cuál? El elefante trompita. El elefante trompita. Y después, en estas canciones, ¿aparecen partes del cuerpo? Sí. Piensen, piensen, porque esto es muy difícil. Sí. Decime. La serpiente que tiene un problema con la cola. Tiene un problema con la cola, la serpiente. ¿Y acá? De la vaca Lola que tiene cola y tiene cabeza. Bien. ¿Qué más? Al elefante trompita que le hacen chachas en la colita. Bien, mucha cabeza, mucha cola aparece en esta canción esa. ¿Ya, Leonza? Eso porque no tiene cola. Bien, tenés razón. Aparecen muchas cosas en común en todas estas canciones. Y ya para cerrar este bloque, porque nos queda un grupo más, me interesa preguntarles si ustedes usan, ahora cuando eran chiquititos, canciones para irse a dormir. Ramiro. El sapo Pepe. El sapo Pepe, para todo. Muy fan del sapo Pepe. Mateo, ¿alguna canción para irte a dormir? ¿Que te cantaban antes o por ahí ahora? ¿Usás alguna? El sapo Pepe también. Sí. El arrorró. El arrorró. El arrorró, mi niño. Sí. ¿Leonza? Estrellita. Estrellita. Muy linda también. Me equivoqué de canción. Ah, era okay. El payaso Plim Plim. El payaso Plim Plim para dormir. Bien. Y para levantarse, acá Andrés antes me nombró una. ¿Cuál era? Arriba Juan. Arriba Juan, arriba Andrés te deben decir a vos. Arriba Andrés que hay que ir a la escuela. ¿Leonza? Arriba Juan también. Arriba Leonza. Arriba, arriba Mateo. Arriba a todos que hay que ir a la escuela, que ustedes van un montón de tiempo a la escuela, ¿o no? Sí. ¿Desde qué hora van a la escuela? ¿Desde tempranito a la mañana? Desde las 8. Desde tempranito. Desde las 8 más o menos. Pero algunas veces llegó a las 9. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Te quedaste dormido entonces cuando llegas a las 9? No, porque es que tenía mucho sueño. Y claro, cuesta levantarse. Por eso ahí hay que cantar arriba Mateo, que hay que ir a la escuela. Les propongo una última cosa, así muy rápido, porque tenemos poco tiempo, que manden un saludo a quien tengan ganas de saludar. Sí. Vamos a arrancar por Leonza y hacemos una ronda y mandan todos. Leonza, ¿a quién le querés mandar? Saludo a mi papá y a mi mamá y a mi tía y a mi abuela. Bien. Renata, ¿quién tenés ganas de saludar? ¿A nadie? Bueno. A mi papá. Muy bien. A tu papá que está ahí del otro lado mandándonos mensajes. Mateo. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo y mi tío. Y mi hermano. Y claro, porque Matías acá lo conocemos. A Matías ya hicimos el taller de radio con el hermano de Mateo. ¿Y Ramiro? Todos mis familiares y mis primos y mis hermanos. Una hora de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Seguimos con Hora Libre. Este es el cuarto y último bloque de este programa especial donde nos visita la Escuela 24 del Distrito Séptimo, escuela llamada Virgen General al barrio de Caballito. Y antes de meterme en este bloque, no quiero dejar de agradecerle a Azul Venega, que es nuestra operadora técnica y está ahí del otro lado haciendo que todo esto sea posible. Y por supuesto a la radio, que nos da este espacio para que ustedes y otros chicos y chicas más puedan venir a contar todo lo que están haciendo en la escuela, que es un montón. Y en este caso, tenemos un grupo nuevo que va a seguir hablando de proyectos escolares. Pero antes quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llaman. Vamos a arrancar por mi izquierda. Caballero, su nombre, por favor. Salvador. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Me alegro mucho. Por aquí, ¿a quién tengo? Agustín. ¿Cómo le va, Agustín? Bien. Me alegra mucho. ¿Ha tenido que esperar mucho recién? ¿Ha sido difícil la espera? Sí. ¿Estaba ansioso por entrar acá? Más o menos. Más o menos. ¿Se siente bien o nervioso? Nervioso. Bueno, pero acá no pasa nada, venimos a pasarla bien. Así que nos vamos a relajar, a romper el hielo. Acá tenemos a Eloísa una vez más. Vos ya estás súper relajada, Eloísa, imagino yo. ¿Cómo te sentís? Contanos al micrófono. Bien. Bueno, me alegra mucho que te sientas bien. Por ahí es quien tenemos. Cerquita del micrófono, decinos cómo te llamas. Bárbara. Bárbara, bienvenida. ¿Cómo te sentís, Bárbara? ¿Cómo estás? Bien. Ahí, contanos al micrófono. Bien. Bueno, me alegro un montón. Y por allá, ¿quién tenemos? Su nombre. Máximo. Máximo, te mandaron un montón de saludos. ¿Vos los escuchaste? Sí. ¿Y qué sentiste con todos esos saludos? ¿Te pusieron contento? Sí. Es genial recibir tantos saludos. Bueno, estábamos hablando de todo lo que hacen en la escuela. Y yo sé que también estuvieron trabajando con juegos matemáticos. Pero acá me van a tener que ayudar un montón. Porque yo no estuve trabajando en esto con ustedes, estuvieron haciéndolo con la Senio Connie. Así que, me van a contar primero, por favor, cuáles son los juegos a los que estuvieron jugando. De a uno me van contando. Por ejemplo, nombrame uno, Eloísa. A la generala doble. A la generala doble. Vamos a contar qué es la generala. ¿Con qué se juega la generala? Con dos dados. Con dados. Bien. ¿Qué tienen esos dados? Números. Exacto, con puntitos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo es el juego? ¿Qué hay que hacer? Hay que tirar los dados y con la doble hay que sumar y hay que marcar el número. Bien. ¿Y quién gana en este juego? El que marca todos los números. Bien. ¿A qué otro juego estuvieron jugando? ¿Quién me puede contar? Salvador. A las cartas. A las cartas, a la guerra de cartas. ¿De qué se trata la guerra de cartas, Salvador? De que vos tenías que tirar una carta y el que tenía... Vení más cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Y el que tenía más el número más alto ganaba. Ah, bien, ¿y se tiran así arriba de la mesa? ¿Te gusta ese juego? Buenísimo. ¿A qué más estuvieron jugando? Dale, contame, Agus. El juego de la caja. El juego de la caja. queda con dados. Y con dados, juego de la caja, que es con dados. ¿Y qué hay que hacer? ¿Están en una caja los dados? No. No. ¿Qué se hace con esos dados? ¿Son dados como los dados de la generala? No. Sí. Sí. Sí, no, sí, sí. Bien. ¿Y a qué otro juego más estuvieron jugando? ¿Alguien se acuerda? Dale, Bárbara, contanos al micrófono. A la papa. A la papa. Ese me interesa un montón porque no tengo idea de qué se trata un juego que se llama La Papa. ¿Me contás cómo se juega a la papa, Bárbara? Sí. Dale, al micrófono, así te pueden escuchar todos. Tú tienes de un hilo número, pero cuando tú tocas la raya, pierde. ¡Ah! ¿Y vos jugaste? Sí. ¿Y es fácil o es difícil? Difícil. Difícil, me imagino que sí. Y me queda un juego. Un juego con números, un juego con cartones. El bingo. El bingo, me encanta el bingo. ¿Cómo se juega el bingo? Porque por ahí del otro lado hay gente que no tiene idea de qué se trata esto. Tenés que sacar un número y al que lo tiene lo marca. Y el que tiene todos los números dice bingo. Y por ejemplo, a Máximo, ¿le gusta jugar al bingo? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Bien. ¿Lograste marcar números? ¿Muchos? Sí. ¿Sí? ¿Muchos o pocos? Pocos. Bueno, a veces pasa. En el bingo puedes hacer bingo. ¿Y jugaron con línea también? ¿Que es cuando están todos uno al lado del otro? No. No, todavía no. ¿Cuál es tu juego favorito, Máximo? De todos estos juegos. ¿Cuál fue el dibujar. Que...? Dibujar. ¿Y de estos juegos matemáticos? ¿Cuál te gustó más? El juego de la papa. El juego de la papa. Bien. ¿El tuyo, Bárbara? También la papa. Ahí al micrófono, decinos, así te escuchamos. La papa. Bien. ¿Elo? El juego de la papa. ¿Por acá? El juego de los dados, o sea, el de... ¿La generala? La generala doble. Bien. ¿Y por allá, Salvador? La generala doble. Bien, la generala doble. Bueno, está medio empatado ahí entre la papa y la generala doble. Quiero contarles que explota YouTube, chicos, por la cantidad de mensajes que les están mandando. Voy a tratar de leerlos todos, no prometo nada. Dice Luz, estoy escuchando muy atenta desde Los Reartes, Córdoba. Sandra, vamos Rami. Micaela. Rena, te estamos escuchando, mamá y la abuela. Matías Larena, saludos para Rami, soy papá. Marina Araujo, Máximo, te amo, estoy orgullosa de ser tu mamá. Celeste Finollo dice, hola Anto, qué linda propuesta. Felicitaciones a todo primero. Rami, qué lindo es escucharte por radio, te ama mamá. María Sol Finollo dice, qué lindo escucharte Rami, besos la tía Solsi. Nadia dice, qué lindo cantan todos, besos de la mamá de Poldi. Belén también los felicita por la canción, bien Rami y compañía. Sandra también dice que la canción salió súper bien, el abu de Rami. Hay otra abuela, que es la abuela de Renata, que le dice que la ama mucho. Y Marina Araujo dice que cantan súper lindo. Seguimos recibiendo más mensajes, en este caso de la escuela que nos felicita, señor Connie. Dice, felicitaciones a la señor Connie y a la señor Anto por llevar adelante esta propuesta tan enriquecedora. Agradecemos mucho este mensaje y este reconocimiento. Luz también dice felicidades a la senio. Angelí Olano dice, hola, buenas tardes por aquí, la AU de Lionza, un beso grande y muchas gracias a la escuela y a la radio. César Orlando también vuelve a mandar besos y felicita por la experiencia y agradece a Connie. Black Panther dice, soy Diego, el papá de Salvi. Gracias a la radio y a la escuela por la experiencia. Besos a Salvi de toda su familia que lo está escuchando. Y Marina dice, ¡ay, por fin, Máximo! ¡Felicitaciones! Acá mami saltando como el sapo Pepe de contenta. Gracias, Senio, Connie, Anto, Meme y a toda la escuela 24 Virgen Generada. Háganle un baile a Anto, me dicen acá. Háganme un baile. Ya me hicieron un montón el otro día con el sapo Pepe. A mí me encanta. Nos divertimos un montón en la escuela, ¿no? Cantando las canciones. Y les quiero contar que a mí me encantaría que este programa sea mucho más largo, pero estamos llegando al final y me gustaría que ustedes puedan mandar un beso, si tienen ganas, antes de que terminemos. ¿Tenés ganas de mandar un beso, Máximo? Sí. Dale, te escuchamos bien cerca del micrófono, así del otro lado también te pueden escuchar. ¿A quién tenés ganas de saludar? A mi papá. Bien, ¿le mandás un beso? Sí. ¿Y a quién más? ¿Alguien más? No. Bueno, por acá, Bárbara, ¿a quién tenés ganas de saludar? A mi mamá. Muy bien, ¿y alguien más? No. Estamos economizando los saludos, porque yo les dije, no tenemos mucho tiempo, entonces hacen todo rápido. Eloisa. Renata. A Renata. Eloisa ya mandó un montón de saludos. Agustín. A mi abuela. A tu abuela. Salvador. A mi papá y a mi mamá. A los dos, sí. Bien. Y acá al abuelo también. ¿La pasaron bien? Sí. Sí, sí. Me gustó, sí, esa seguridad. Sí, sí, sí, sí. Vamos a volver porque tenemos un montón de otras cosas para trabajar en el aula junto con la señora Connie, a quien le agradezco como siempre profundamente por su compromiso y su trabajo. Nos tenemos que despedir porque viene otro programa, pero quiero contarles que este programa, que es Hora Libre, está todos los jueves de 14 a 15 horas. Así que los y las espero el jueves de la semana que viene para más de esto que es Hora Libre.